Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir hasta Filipinas porque, bueno, como sabréis, pues como habréis visto en todos los medios, este pasado fin de semana pues ha tenido lugar un triste suceso, ¿no? Un inmenso tifón que ha asolado gran parte de varias islas de Filipinas, dejando miles de muertos y millones de afectados. Bueno, repasaremos un poco cómo está la situación en estos momentos, qué es lo que ha sucedido. Conoceremos algunos testimonios de personas que están allí trabajando, colaborando, que bueno, nos hablará Celia de algunos de estos testimonios. También escucharemos algún testimonio de personas de allí en Filipinas. Pero bueno, como os digo, lo haremos como siempre, después de conocer las noticias que llegan de Asia esta semana. Hoy me acompaña Celia. ¿Qué tal, Celia? Hola, buenas tardes. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar aquí otro martes. El tifón Haiyan llega a Vietnam y China. El tifón que este pasado fin de semana ha asolado Filipinas ha tocado tierra en China y Vietnam, convertido en un temporal. Haiyan llega con la fuerza muy amainada y con rachas de viento que han pasado de los más de 300 km por hora que azotaron Filipinas hasta los 100 km por hora actuales. En Vietnam, 13 personas han perdido la vida y cerca de un millón han sido evacuadas a lugares más seguros durante el paso del tifón. Por otra parte, en China, la zona más afectada ha sido la isla de Hainan, donde al menos 8 personas han fallecido. Por el momento, se mantiene la alerta durante todo este día, todo este martes, en el sur de China, por fuertes lluvias. Zanjadas las disputas fronterizas por preavigear entre Camboya y Tailandia. El Tribunal Internacional de Justicia ha decretado que el templo de Prea Vihear y su área colindante son propiedad de Camboya y que las fuerzas armadas tailandesas en la zona deben retirarse. Con esta sentencia se pretende poner fin a los enfrentamientos entre ambos países en la zona que han causado más de 100 muertes y miles de desplazados en los últimos años. Después de que el conflicto fronterizo se recrudeciera en 2011, Camboya decidió recurrir al Tribunal de la ONU para intentar acabar con unas disputas centenarias. El santuario está situado en un lugar con peculiaridades orográficas, en una colina partida entre ambos países, lo que ha llevado a estas disputas. El templo, construido en el siglo XII, está declarado Patrimonio de la Humanidad y es una fuente de ingresos turísticos al tratarse de una de las joyas del Imperio Jemer. Bangladesh también reconoce el tercer sexo. Este lunes, el gobierno de Bangladesh ha aprobado el reconocimiento del tercer sexo como una opción más a la que se podrá optar en los documentos de identidad. De este modo, se une a otros países de la región como India o Pakistán, que ya reconocieron este derecho. Con estas medidas, se pretende que los hijras o tercer sexo, que se calculan que son unos 10.000 en Bangladesh, dejen de sufrir discriminación de género en la educación y en la sanidad. Y bueno, también queremos hacernos eco de otras noticias en Bangladesh, de otra noticia concreto relacionada con las protestas por el textil, ¿no? Y es que, bueno, hay nuevas protestas en busca de las reformas salariales que están teniendo lugar en estos días, desde este pasado fin de semana, y que por el momento han obligado al cierre ya de 200 fábricas textiles. La activista camboyana Somali Man mintió sobre su vida. Según una investigación publicada por el diario El Mundo y llevada a cabo en su lugar de nacimiento y otros lugares donde pasó su juventud, Somali Man, famosa en todo el mundo por su lucha contra la explotación sexual infantil, parece que levantó su fundación sobre mentiras. Según la investigación, nunca fue obligada a ejercer la prostitución en su niñez y en su juventud la ejerció de modo voluntario, algo que ha corroborado su exmarido. El libro en el que cuenta sus experiencias y que la han hecho valedora de premios como el Príncipe de Asturias y subvenciones de todo tipo para su fundación, exageraría de forma casi novelada hechos de su infancia y de su juventud, algunos de los cuales nunca tuvieron lugar. A su vez, se ha demostrado que muchos de los testimonios de chicas supuestamente víctimas de la explotación sexual infantil que su fundación compartía son también falsos. Por el momento no se prevé retirarle ninguno de los premios recibidos y desde su fundación defienden su gran labor para dar visibilidad y posibilidades a las víctimas de explotación infantil, más allá de que la vida que cuenta sea o no sea real. El libro de Malala estará prohibido en las escuelas privadas de Pakistán. El libro, titulado Yo Malala, lucho por la educación y planto cara a los talibanes, es considerado como hostil hacia Pakistán y hacia el Islam, según el presidente de la Federación de Escuelas Privadas del país, quien también ha declarado que no está en contra de Malala, sino que hay algunos pasajes en su libro que deberían de ser revisados, especialmente aquellos relacionados con Salman Rushdie. Sin embargo, el libro podrá adquirirse en las librerías del país, pese a las amenazas talibanes de atacar a aquellas librerías que lo vendan. La noticia además coincide con el nombramiento como nuevo jefe de los talibanes pakistaníes al encargado de organizar el ataque contra Malala, del que ésta salió milagrosamente viva, y que la ha convertido pues, en un símbolo de la lucha por la igualdad de la mujer y el acceso a la educación en su país. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, inabustan pati pagtulog mo. Sa gabi nagkukuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Di mo man lang isip na ang kanilang ginagawa para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha ng tipo. Bueno, pues como os anunciábamos al principio del programa, nos vamos a ir hasta Filipinas, porque como sabéis, pues a este tifón, el tifón Haiyan o Yolanda, como dicen en Filipinas, pues ha asolado varias islas del país, dejando a su paso pues miles de muertos, millones de desplazados. La verdad es que Filipinas está en una situación un poco peculiar respecto a todas estas catástrofes naturales, ya que, bueno, de hecho, este tifón que ha llegado este fin de semana, tan fuerte, se consideran y dicen que es el tifón más fuerte en la historia reciente del país. Pero bueno, como os decía, este tifón es el número 24 dentro de los tifones de esta temporada. Así que imaginaos, estamos hablando de que ha habido 24 tifones, o sea, 23 tifones antes de este. Claro, eso deja a Filipinas en una situación, pues, complicada, ¿no? En el sentido de que apenas tiene tiempo de recuperarse de un tifón cuando llega otro. Obviamente no todos los tifones son tan fuertes, hay tifones más débiles, menos potentes, pero siempre tienen sus consecuencias, y más en una población y en un país que que cuenta pues con una gran cantidad de islas y también una gran cantidad de gente que está por debajo del umbral de la pobreza, que vive en situaciones pues que no pueden soportar este tipo de catástrofes, ¿no? No están preparados para soportarlas y para sobrevivir, digamos, ¿no? Las casas son casas en muchos casos, pues ya sabéis, casas muy, muy endebles y demás, ¿no? Además, esto se une a que en estos últimos 2 meses, la verdad es que Filipinas ha tenido pues, bastantes problemas, ¿no? Empezaron en septiembre, cuando el proceso de paz en Mindanao se vio quebrado por una serie de revueltas y ataques en los que murió bastante gente. Y posteriormente, el mes pasado, pues bueno, el mes pasado, ni siquiera hace unas semanas, hace 2 o 3 semanas, sufrió un terremoto de más de 7 grados de magnitud. Esto ha hecho pues que también gran parte de los recursos económicos que tiene el país para recuperarse de catástrofes, pues estén ya agotados, y con la llegada de este tifón tan fuerte que ha destrozado varias islas del sur del país, pues no han tenido una forma de responder a este tifón, una forma rápida, ¿no? Están llegando sobre todo esta ayuda internacional, esta ayuda humanitaria internacional. Pero bueno, os hablaré un poquito más de esto también ahora, según vayamos a avanzando el programa. La semana pasada empezaron a saltar las alarmas que indicaban pues que un fuerte tifón estaba llegando y acercándose a Filipinas. Entonces, durante estos días previos, muchas ONGs decidieron tomar medidas preventivas y se desplazaron con anterioridad hasta las zonas en las que, bueno, se preveía que este tifón iba a tocar tierra. Sin embargo, lo que nadie preveía y para lo que nadie estaba preparado ha sido para lo que ha sucedido, ¿no? Nadie estaba preparado para que fuera un tifón tan devastador. Y bueno, pues eso, el viernes el tifón Haiyan tocó tierra en la isla de Leyte, en el sur de Filipinas, concretamente en la ciudad de Tacloban. Y allí pues llegó convertido en supertifón, con unos vientos de más de 300 kilómetros por hora y provocando pues un oleaje fuerte, un oleaje similar a un tsunami, ¿no? Con olas de unos 10 metros aproximadamente de altura, y también provocó una subida del nivel del mar de más de 2 metros. Una cooperante de Save the Children explicaba el suceso desde dentro, como nos va a leer ahora mismo Celia en su testimonio. La tormenta fue enorme. Había ventanas estallando constantemente, tejados que salían volando, desperdicios por todas partes. En mi vida he visto nada igual. Cuando salimos del edificio, se veían muchos cadáveres por las calles. Las familias volvían a sus casas para ver qué quedaba de ellas, pero obviamente no había nada. Este testimonio está escrito desde esta ciudad, desde Tacloban, unas de estas personas cooperantes, en este caso de Save the Children, que estaban ya en el lugar preparados para lo que pudiera suceder. Esta ciudad en concreto está considerada, pues bueno, se considera ahora mismo como se suele decir, la zona cero del desastre, ¿no? Porque bueno, es una ciudad que ha quedado prácticamente destruida al completo, totalmente arrasada. El 80% de los edificios de la ciudad han desaparecido, están destruidos. Y solo en esta zona de esta isla de Leyte, la zona de Tacloban, se estima que hay pues ya hay más de 10.000 fallecidos. En realidad, la cifra esta de fallecidos es una cifra muy, muy provisional, porque estamos hablando de fallecidos en esta zona, pero Filipinas está formada por montones de islas, islas más pequeñas, islas a las que es un poco más complicado acceder. Y se teme, sinceramente, se teme que la cifra aumente, pues por lo que os digo, ¿no? Porque todas estas islas colindantes, con muchas de estas islas no se ha podido todavía tener una comunicación directa sobre cómo ha afectado o el número de muertos que puede haber allí, ¿no? Pero bueno, se cree que hay varias de estas islas, en muchos casos islas pequeñitas, formadas por comunidades pequeñas, se cree que pues, pueden haber corrido una suerte similar, o que en muchos casos pues los poblados o las poblaciones pueden haber quedado también prácticamente arrasados. Os decía también que el número de afectados por el tifón se estima que el número de afectados en todo el país debe estar en torno a los 4 millones y medio de personas, de los cuales unas 500.000 habrían perdido sus hogares. Como os digo, todas esas cifras ya sabéis que siempre bailan, ¿no? Estas cifras, además, según vaya pasando los días, pues mucha de la gente que ha sobrevivido, desgraciadamente, debido a la falta de alimentos, la falta de agua potable, debido a infecciones, debido a enfermedades, pues posiblemente vaya aumentando también este número de fallecidos, ¿no? Desde Filipinas, como os decía antes, califican este tifón pues como el más destructivo de toda su historia, ¿no? De toda la historia del país. Y la situación actual en estos momentos es bastante caótica, ya que las comunicaciones están siendo un problema, están muy afectadas, el contacto y el acceso a las zonas donde más ha afectado el tifón está siendo muy complicado, ¿no? Y bueno, me gustaría que escucháramos pues un testimonio de una alcaldesa de un poblado, de una zona afectada, de una alcaldesa de un poblado de Coró, que ha recogido Euronews y que bueno, me gustaría que lo escucháramos porque sus palabras son interesantes. No tenemos electricidad, no hay agua y el suministro de alimentos solo puede durar 6 días. El problema es que los vuelos son comerciales, el municipio no tiene dinero para pagar aviones de carga con material de socorro. Así pues, cuando hablamos de material de socorro, no tienen ninguna consideración humanitaria. Cuando llegó el tifón, era como si estuvieras detrás de un avión de línea a punto de despegar. Es la sensación que tienes y es como suena. Duró 3 horas y hubo un respiro de unas 2 horas. Creía que eran los últimos coletazos de la tormenta, pero después de un par de horas volvió a empezar. Necesitamos urgentemente comida, básicamente arroz, agua potable, medicinas como antibióticos, jarabes para la tos, antitérmicos, mosquiteras, mantas y ropa, porque el 85% de nuestra gente ha perdido sus casas y sus pertenencias. Necesitamos todo eso para que puedan reconstruir sus vidas y por lo menos echarse algo de ropa encima. También de ello, de la situación en el país ahora mismo, también ha hablado y lo ha compartido para el mundo internacionalmente la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Filipinas, Natasha Reyes. Como os digo, ha escrito un mensaje que ha lanzado la comunidad internacional a través de los medios de comunicación, a través también de la página de Médicos Sin Fronteras, que bueno, ahora nos lo va a leer Celia, en el que bueno, explica un poco la situación actual después del tifón. Ahora mismo estamos operando en un agujero negro de información. Dentro de lo poco que podemos ver, sabemos que la situación es terrible. Pero lo que no vemos es lo más preocupante. Los informes que recibimos de Tacloban hablan de que toda la ciudad, de 400.000 habitantes, ha quedado devastada. Pero hay cientos de ciudades y pueblos por los que también ha pasado el tifón, por donde también están cortadas las comunicaciones. Para ser honesta, no se sabe cuál es la situación en estos lugares más rurales y remotos y pasará algún tiempo hasta que tengamos una imagen completa. Es un desastre sin precedentes en las Filipinas. Sus efectos son algo parecidos a los que dejaría un terremoto seguido de enormes inundaciones. Nuestro foco inicial se situará en la provincia de Leyte, la primera en ser golpeada por el tifón. Sabemos que muchas instalaciones médicas han sido destruidas o dañadas, con equipos médicos arrasados. Además, gran parte del personal de salud está desaparecida, por lo que los recursos se están agotando. Muchos heridos están siendo atendidos en el aeropuerto, donde los militares de Filipinas están proporcionando atención médica. Pero tienen mucha presión, sobre todo por la necesidad de medicamentos y suministros, por lo que vamos a establecer un equipo médico para apoyarlos. Los heridos están siendo transportados en moto o a pie desde el aeropuerto de la ciudad, una caminata de 6 horas. El hospital regional de Tacloban ha sido golpeado por una marejada propiciada por la tormenta y gran parte de su equipo médico ha desaparecido. Todavía no sabemos con certeza lo que ha quedado en buen estado. Hay heridos que aún no han recibido atención médica. Normalmente, en estos tipos de desastres, las principales necesidades están relacionadas con los desplazados y las lesiones son relativamente menores, huesos rotos, cortes o heridas en la cabeza. No obstante, teniendo en cuenta las muchas casas y edificios destruidos, esperamos ver heridas de consideración. El tétanos es un riesgo importante. La gente se ve obligada a buscar entre los escombros de sus casas y muchos acaban haciéndose cortes que se infectan rápidamente. La vacunación contra el tétanos es vital. Lo pudimos comprobar desde nuestra experiencia con el tsunami de Aceh en Indonesia 2004. Nuestra prioridad es atender las necesidades médicas urgentes e inmediatas. No sabemos la cifra exacta, pero estamos seguros de que son muchos. Después de esa atención viene el resto: refugio, agua y comida. Han perdido todo. Hemos escuchado testimonios que cuentan que hay personas caminando sin rumbo, totalmente desesperadas. Las necesidades de salud mental van a ser enormes, por lo que nuestro equipo estará acompañado por un psicólogo en los próximos días. En esta etapa temprana, el gran problema para nosotros es mover gente y suministros de ayuda a la zona afectada. Tacoblanc tiene una capacidad limitada para vuelos, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para conseguir el acceso de nuestros equipos. Como somos capaces de conseguir más personal en las áreas de desastre, nuestra estrategia será movernos hacia fuera de la ciudad de Tacloban, a la región y las islas circundantes. Creemos que Samar Oriental va a ser nuestra próxima prioridad, pero para eso necesitaríamos utilizar un helicóptero que evaluase las áreas rurales y también lanchas para visitar, tratar y suministrar a las poblaciones de la costa a través de equipos móviles. Como filipina que soy, sé que somos un pueblo resistente. Hemos sido golpeados una y otra vez por los desastres naturales, pero cuando me hablan de gente tan desesperada y sorprendida, es cuando realmente me doy cuenta de lo malo que es esto. En este testimonio nos hablaba, por ejemplo, de mucha gente que está ahora mismo deambulando por las ciudades totalmente perdidas, ¿no? Y entre esa gente hay una gran cantidad de menores. Y es que, bueno, una de las partes más sensibles en este tipo de catástrofes son siempre los menores, ¿no? Los niños, estos niños que deambulan solos por la zona del desastre, que están perdidos, que sus padres pueden haber muerto y que están sin protección alguna. Estos niños están expuestos a secuestros por parte de mafias de trata infantil o a prostitución, entre otras muchas cosas, ¿no? Además, sabéis que en el caso de Filipinas, la explotación infantil es algo también que tiene bastante importancia. Es un país que tiene mucha explotación sexual infantil, ¿no? Y por lo tanto están los niños están en bastante peligro de caer en manos de alguna de estas redes, de alguna de estas mafias, ¿no? También, además, por ejemplo, los más pequeños, los bebés, son quizá los más sensibles a morir deshidratados en muchas ocasiones, ¿no? Entre otras cosas, porque no, si no tienen quien los cuide, no, ellos no pueden beber por sí solos agua, ¿no? Sin embargo, lo que sí que se está dando, y si relatan muchos testimonios, es que muchos niños un poquito mayores, los niños de 9 años, de 8 años, están haciéndose cargo de los niños más pequeños, de estos bebés, protegiéndolos de alguna manera, ¿no? Y también una cosa interesante y una buena noticia es que la sociedad filipina se está mostrando muy solidaria en este punto, ¿no? En el caso relacionado con los menores, ya que se están evacuando dentro de las posibilidades al mayor número de niños de la zona afectada, y todos estos niños están siendo recibidos por muchas familias, por familias en otras partes del país, que están ofreciendo y han ofrecido sus hogares para acogerlos y darles protección, al menos durante un tiempo, ¿no? Curiosamente, todo este suceso ha coincidido en el tiempo con la cumbre del clima que está teniendo lugar en Polonia. Me diréis, ¿y por qué nos cuentas esto? Bueno, pues os cuento esto porque allí lo primero de lo que se ha hablado, obviamente, ha sido de esto. Y al representante filipino, además que una persona que se ha visto afectada por el tifón, se ha declarado, por un lado, se ha declarado en huelga de hambre hasta alcanzar un acuerdo en esta cumbre, un acuerdo sobre el cambio climático, un acuerdo real. Y esta persona ha relatado entre lágrimas su experiencia y ha llamado la atención sobre los efectos devastadores que el cambio climático está teniendo en esta zona de Asia, donde, como ya os decía al principio, las lluvias, las tormentas, los tifones están causando en los últimos años miles de desplazados, miles de muertes, algo pues sobre lo que ya se había llamado la atención en otras cumbres, ¿no? Pero que en muchas ocasiones parece que, bueno, que parece que como que es algo lejano, como siempre, ¿no? Parece que las grandes potencias siguen teniendo en mente más las ganancias económicas por encima de las vidas humanas, ¿no? Y del medio ambiente. En esta zona de Asia, una zona que está conformada, no solo Filipinas, también el sudeste asiático, ¿no? Es una zona conformada por miles de islas, es una de las zonas más afectadas por el cambio climático, como decimos, ¿no? La subida de las aguas hace que, ante situaciones así, el nivel del mar aumente más fácilmente y la fuerza del agua se adentre en zonas residenciales, en ciudades, dando como resultado pues cifras de muertos como las que nos encontramos ahora, ¿no? Aparte también de que el aumento de la temperatura de los océanos está llevando a generar con mucha más facilidad tormentas, tifones y temporadas de lluvia mucho más virulentas, ¿no? No hace falta tirar mucho de hemeroteca para ver cómo, pues, como os decía al principio, ¿no? Cómo Filipinas es azotada por un tifón tras otro, o cómo las inundaciones en el sudeste de Asia están creciendo en gravedad en los últimos años, o de cómo también los monzones se están volviendo impredecibles, ¿no? Recordemos, como os decía al inicio, que este tifón es el número 24 en Filipinas en lo que va de temporada, ¿no? Lo que supone pues que es esa imposibilidad casi de recuperarse de los efectos de un tifón antes de que llegue otro, y mucho más si son de magnitudes como estas, ¿no? Ya para ir acabando, en estos momentos, como han relatado en estos testimonios que Celia nos ha leído, en los testimonios que hemos escuchado, 4 días después del tifón, pues la realidad es que las zonas de Filipinas afectadas siguen sumidas en el caos. Está empezando a llegar la ayuda internacional, muchos países se están movilizando, muchas ONGs se están movilizando, pero sigue habiendo muchas carencias, y hay zonas e islas que, como os decía, también están incomunicadas, a las que no está llegando la ayuda humanitaria ni los alimentos. Y también en las zonas a las que está llegando, en muchos casos, como aún estos días un poco caóticos, no hay un control y una seguridad en ese reparto de la ayuda, de los alimentos, pues mucha gente lo que está haciendo es reunir grandes cantidades de esa comida, de esa ayuda, procedente pues de otros lugares, ¿no? Y posteriormente, lo que hacen con esto es revenderlo, claro, la gente tiene la necesidad de tenerla, ¿no? Entonces, están revendiéndolo a la persona que más les pueda dar por ello. Esto además está generando también pues actos de pillaje y demás, ¿no? Pues un pillaje, pues buscando objetos o productos que tengan cierto valor y que puedan ser cambiados posteriormente por estos alimentos, ¿no? Bueno, es una pena que se tengan que dar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, suponemos que los próximos días se irán controlando un poco más esto, porque está todo muy reciente, son los primeros días, siempre es un poco más caótico todo. Con la llegada masiva de ayuda internacional, de ONG, pues irá mejorando, ¿no? El trabajo está siendo muy complicado ahora mismo en la zona. Y bueno, por otra parte, el gobierno filipino, como os decía también al inicio, necesita ayuda internacional porque el presupuesto para desastres, como os decía, ya ha sido rebasado después del terremoto, después de la reactivación del conflicto en Mindanao. Por lo tanto, la ayuda es necesaria, ¿no? Prácticamente todas las ONGs más famosas, más todas estas, Save the Children, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, todas esas ONGs y muchas más tienen abiertas diversas formas de colaborar a través de mensajes de texto, a través de los móviles, con cuentas habilitadas para ellos. Si estáis interesados, no hace falta con entrar un momentín en internet, vais a encontrar enseguida cómo colaborar o cómo aportar un poquito de ayuda a hacer un poco más, a mejorar un poco la situación de toda esta ayuda y que se vaya mejorando y que vaya recuperándose poco a poco toda esta zona y todas las personas implicadas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy, ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Celia. Gracias a ti. Y nada, ya sabéis, el próximo martes aquí estaremos a las 7:15 aquí en Radio Universidad. Un saludo, hasta entonces, que tengáis una buena semana. Thank you.